chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. No cambio mis modales por corbatas de papá. No cambio mi lenguaje aunque me quieras matar. Chicos de la calle, la calle me... Buenas noches. Buenas noches, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Que estamos aquí en Catado Pain y nada, que voy a poner una cancioncilla. Para, pues como siempre. Para ir preparándonos. Para además hoy tenemos dos invitados especiales. Sí, pero bueno, ahora iremos contando. Y vamos viendo todo. Vamos a con una canción que la voy a poner y luego digo cuál es. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Pues aquí estamos. ¿Qué te ha pasado, Johnny? ¿Con qué? ¿Qué haces tú poniendo ska? Ah, pues porque en el pendrive tenía ahí esta canción del último fiestón. Sí. Y he dicho, a ver qué pongo tal. Y la he visto así primero y es un temazo. Y he dicho, voy a ponerlo. Nada. Se reconvierte este programa. No, eso nunca. Es un temazo. Es que es un temazo. Sí, pero para que Johnny ponga ska, vamos, algo le tiene que pasar, ¿sabes? Un día muy feliz. Que nada, que como habéis podido comprobar, tenemos otra persona más aquí. Y otra más. Y otra más, que todavía no ha hablado. Que no sé, presentaros. Bueno, pues yo soy el Mikel. Que ya estuvo aquí el otro día, con sí. Murder Crew. Y Rick van ChristenUnie, o Gieter. Everyone in Spain calls me Gita. So. Toma ya, a que no lo esperabais, que nos hablaran en inglés. Hoy programa bilingüe. Hoy tenemos programa y traducir para que os entréis un poquito. Y eso, ha dicho que viene de ChristenUnie, que es el grupo que tuvimos en el aniversario de Catado Pain. Y que bueno, le podremos hacer unas cuantas preguntas. We could ask you some questions about your band. Of course. Okay. So, que ponemos música y vamos... Vale, pues pongo otra canción que de estas que no tenía preparado pero que está aquí. Ajá. O pongo una canción de verdad. Una canción de verdad. Vale. Pues a ver, alguna que tenga por aquí larga. Venga, voy a poner una versión de... Bueno, voy a poner una canción en realidad, que es de Cortatu, que el programa pasado, que no se grabó, tuvimos una fuerte discusión que terminamos a hostias aquí sobre Cortatu. ¿No se grabó el programa? No, lo he mirado y no se ha grabado. Bien. Bien, dije muchas burradas, que lo sepáis. Y nada, que pero como Cortatu pues no me gustan, y pues he traído otro grupo que hace una versión de Cortatu, que sí que me gusta, que es la de... Su atrapa tu arte. Esa. Y que la hacen en versión Greencore, los madrileños, a hemorraje. Do you know Cortatu, the band? No. Okay. It's a vast band. And Johnny has bring a Greencore band who makes a cover of Cortatu. So listen to it. ¡Qué gran canción! Muchísimo mejor que la original. ¿A que sí? La mejoran, pero mucho, mucho. Bueno, está graciosa. Está muy guapa. Y pues nada, que empezamos con la entrevista. Sí, sí. Pues, venga, Miquel, empieza tú y yo me voy animando. Nada. Pues nada, la primera pregunta sería, ¿desde cuándo llevan tocando Krustenuni? Claro. The first question is, how long have you been playing with Krustenuni? I think... Maybe now 2.5-3 years. It's I think maybe 3 years. I think yes. Pues not sure. Que no se acuerda del todo, pero en torno entre 2 años y medio, 3 años más o menos. Uh-huh. ¿Y por qué Krustenuni? Why Krustenuni? Why that name? Because in Holland we have a Christian party. It's a political party, and yeah, it's called Krustenuni. And we thought it was just a fun joke. that was the band name we loved the hardest about, so we chose that one. Bueno, ha dicho ahí en Holanda hay un partido político que es la Unión Cristiana. Y bueno, era el chiste fácil, solo hay que cambiar una I por una U y el nombre es divertido. Y me gusta esto porque luego la gente dice que por qué nosotros tenemos lo de Fraga. Claro, porque tiene que reírse de nombre de los partidos fascistas y cristianos, sí, que es la gracia. Y ahora le preguntáis que, que no, el nombre es Krustenuni, pero que si para la gente que no les haya escuchado, que si piensan que hacen Krus o cómo definirían su música. The question is, because Krustenuni, the sound of the name is like you are going to play Krust. Do you think you play Krust? Was in the beginning, it was the plan to play it, but eventually it turned out more to be D-beat. And for us, that's okay. We think it's a nice sound, so fuck it, we call it crust, but we do D-beat. Yeah. Fuck the squares to put in. Nah, que al principio sí que hacían un poco más de crust, luego pues se decantaron más hacia el D-beat, punkarleo, y bueno, a tomar por culo las etiquetas, ¿no? Que más da que te llames crust y hagas D-beat o... ¿Y habéis tenido llamadas de otros lados diciendo que seréis la asociación o algo que ver con lo cristiano? She's asking if you have had calls believing that you were the real Christian uni. Or something like that, you know? No, but we didn't have it yet, but we are working on our official website, yeah. And we want to copy the whole website of the political party and put our information. And the nice thing to have, as if you have your own website, is that if you type in ChristenUnie at Google, they're gonna ask, did you mean ChristenUnie? Yeah, it would be great. Yeah, now I think about it, a band member of me just said that a few of our new recordings on YouTube, it is also seen on political, of Christian political websites, like you search a video of ChristenUnie and later YouTube asks like, do you want to see this? Do you want to see that? And our video is inside. So in one way we are in Christian political websites. Dice que ahora mismo están preparando la página oficial del grupo y que la idea es copiar la estética del partido político y no tener nada que ver con ellos, obviamente. Y que ahora mismo en el, pues que es divertido, en el YouTube o en el Google, tú pones ChristenUnie y te pregunta si quieres ir a ChristenUnie o a ChristenUnie, que es divertido, que a lo mejor el cristiano va a ver ahí el video. Voy a ver, ¿cómo se dice? ¿Vídeo? Bueno, el vídeo, ¿no? Bueno, voy a ver la charla que dé el miembro del partido y que a lo mejor se encuentra pues con una imagen de un concierto de los ChristenUnie. A lo mejor siente curiosidad y se mete. Pues sí. A lo mejor cambia de parecer. Y pues que nada, que habéis estado ambos ahí de gira compartiendo gira. Una semanita ahí y no sé que vuestro mejor concierto, claro, bueno, contar un poquillo, pues, a ver si sí, en antecedentes hemos estado los Mordor Crew y ChristenUnie ahora de gira, que ha sido una mini gira porque hemos dado 4 conciertos en 7 días, 2 en Madrid, 1 en Coruña y el otro en el Gazteche de Soraluce. El mejor concierto, a mí el que más me gustó personalmente es el de Coruña. Posiblemente el Mancas diría que el de Soraluce, pero diversidad de opiniones, que siempre está bien. Con ChristenUnie, the best concert in the tour? I think it was or the Galaluce or the one in A Coruña. They were both very good. Pues lo mismo, dice que o Soraluce o Coruña sería su elección. Para mí ellos sonaron bastante mejor en Soraluce. Yeah. And do you think that it is true that the people from Madrid are very boring in the concert? I'm like, no. Yes. Come to Holland and see our audience. Like, it's I liked the atmosphere of the people that were at the concert. Like at overall, I fucking love Spain. Why do I go back to Holland? Le estábamos preguntando que si de verdad la gente aquí en Madrid somos unos sosos y nos quedamos en los conciertos parados como de intellectual punks, like with a monocle, like yes, great. Pero no, dice que no, que le gusta mucho España. Hijo, yo le quería preguntar. ¿Que ponemos una cancioncilla suya? Sí, sí, sí. Ay, es que quería preguntar algo, pero se me ha pirado un poco la olla. Pon la canción y. Vale. Pues vamos a poner una canción de ChristenUnie y vamos a poner una que pusimos la semana pasada, que no se grabó el programa, que se llama Der Fastest. Ah. Y ahora que nos cuente ahí un poco. We'll be right back. Pues ahí estamos de vuelta. Que pues eso, que cuenta ahí un poco de qué hablan las letras y... Venga. They want to know more or less what are the lyrics about. This song? Yeah, this, for example. It goes about Securidad Fascista, the people in front of the door at big clubs. And in Holland, it's really common that they, sometimes they don't let you out if you don't give money to them. And it's fucking crazy. And the reason why we made this song, because one of the guitarists of our band, he played in another band. And he did a concert, and after it he wanted to go inside to get his guitar and get the money, and they didn't wanted to let him in because he was wearing his hat. And the most stupid thing was the guy that was doing the door there, 10 years ago they were in a band together. It's fucking crazy. Yeah. And then we had to put this in a song. And yeah, Securidad Fascista. Bueno, pues que esta canción es sería portero fascista más, la, sí, como el vigilante de las puertas en las salas o en los bares, y que esta en concreto la escribieron porque, bueno, el Willem, que es el que toca la guitarra en Krusten Uni, tocaba en otra banda antes y dieron un concierto en una sala de estas ahí en Holanda. Y después del concierto él se salió a tomar el aire, y cuando quería volver a entrar en la sala, él, pues el portero no le dejaba entrar porque llevaba la gorra. Tenía que entrar a que le dieran el dinero del bolo, a recoger las guitarras y esas cosas. Y el punto curioso de esto es que pues el fascista que estaba ahí en la puerta había tocado 10 años antes con él en otro grupo. Y alucinas. Y así está el patio. ¿Cómo se transforma la gente, ¿eh? Ya ves. Bueno, tenemos una llamada en directo. Nunca más. El hombre. Y... Ah, yo tenía la pregunta, sí, antes. My question before was, why are you staying here? Why did your band leave you here? No. ¿Por qué él se ha quedado aquí y el resto de la banda ha vuelto a Holanda? Y le digo de broma que por qué se queda. For me, in Holland, every year there come Spanish people to work, to trabajo. Yeah. And almost every time I invite them in my house, mi casa y tu casa. And for me, I have the feeling I have a special thing with Spanish people. It's for me, I love it very much. And so I was already here for the money, for the same money I could go 2 weeks one week later back. Yeah. Why not? The rest they had jobs, so they had to work again, but I have time, so fuck, I'm in Spain. Que nada, que dice que bueno, que siempre que ha venido, que han ido gente allí de Madrid o de España a Holanda, les ha acogido a su casa, es la casa del resto de personas, y que bueno, que igual que él aquí también se siente acogido y que tiene unos días libres y que por eso se queda. Y iba a decir, it's very different. I have been in Amsterdam and I didn't like it at all. Yeah, but and do you think no, yeah, but do you think that Madrid is similar or is separate? It's I don't know, the people or because here in Madrid, people who are living here, we hate this because the tube and people is always quick, very fast and going too much places, like, oh, I'm getting late, and it's crazy, you know. But in Holland, it's, I don't know. For me, to compare it with Amsterdam, I cannot do it good, because I've been 3 times in Amsterdam, and 3 times it was bad experience. I don't go there anymore. I fuck Amsterdam. Yeah. But I notice a lot that here on the street, when you walk here, it's with everyone you crosses, it's like playing a game of chicken. Yeah. Who moves out of the way first? Yeah. And that in Holland, I think, is a bit different. But for me, the biggest difference is the squat scene. It's much more open, active. It's. You really think that? Yes. Because I didn't. No, dice, Holland, ¿sí? No, dice que no puede comparar Madrid con Ámsterdam porque ha estado en Ámsterdam 3 veces y las 3 experiencias fueron malas. Y que básicamente la diferencia que ve entre España y Holanda es que a lo mejor en la escena ocupa, pues que aquí es la gente es más activa. No son solo conciertos, sino que hay más actividades aparte de la fiesta. No sabía, interesante. Y pues nada, que si han estado de gira ellos por algún lado antes de venirse por, o sea, fuera de Holanda. Have you had any tour before coming to Spain? No, this was our first tour and a fucking good experience. Pues por un temita vale. Y paso a hacer la antiagenda. Vale, ponemos otro de Krusten Unia. Pues ponemos, yo qué sé. Do you want any special of your CD? No, I think for me the best one you just put. So. Hemos puesto ya la mejor. Pues no sé, pues, la que más te guste. ¿Tú has escuchado el disco? ¿Hay sí. alguna que...? Bómenlos. Sí. ¿Qué sé? Pues ahí estamos otra vez y vamos a hacer un cambio rápido. Aquí estamos. No, que nada, quería cambiarle a Johnny el micro más que nada porque vamos a comentar que, bueno, mañana como todos sabéis y todas sabéis es el Día de la Mujer de forma institucional y bueno, me ha gustado porque he encontrado una página en internet, más concretamente en el periódico Todo por Hacer, la publicación anarquista. Y nada, me ha gustado un montón lo que comentaban porque no todo el mundo lo sabe y de hecho voy a leerlo, que lo he colocado además en el blog de Carado Pain. Solamente un poquito voy a leer, ¿vale? Y dice, por la liberación de la mujer más allá del 8 de marzo. La referencia sobre el origen de la celebración del 8 de marzo, que se basa en el incendio de la fábrica de Nueva York, que es mítico conocido esto, o en las manifestaciones de las trabajadoras, son falsas, debido a la manipulación de querer silenciar el verdadero origen de esta festividad. En relación al incendio, basta con mirar el calendario para ver que el 8 de marzo de 1908 era un domingo, por tanto es un día un tanto extraño para declararse en huelga y perjudicar al empresario. Sí que es verdad que hubo un incendio en la fábrica de la que se habla, donde murieron muchas mujeres, la mayoría de ellas chicas inmigrantes, pero no fue el 8 de marzo, sino el 25 de marzo de 1911, dos días antes de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, comenta que en cuanto a la manifestación, aunque esta tuvo lugar, no fue ni el 8 de marzo del 57 ni el 8 de marzo del, de 1908, como se suele referenciar, sino que no fue hasta el 27 de septiembre de 1909 cuando los empleados del textil hicieron una huelga de 13 semanas en demanda de mejoras laborales. Y este acontecimiento tampoco es el origen de la celebración del 8 de marzo. O sea, para que veáis que cómo juegan ahí con la baza. ¿Y por qué? ¿Por qué viene todo esto? Que es bastante curioso, ¿no? Dice que dos historiadoras afirman que el mito se sitúa en la manifestación del año 1857, que fue creado en 1955 para eliminar el carácter comunista que más tarde adquiriría el movimiento feminista con el Día Internacional de la Mujer. Todo proviene además de Clara Zetkin, comunista socialista marxista, una feminista mítica, dirigida por Engels y Marx durante aquella época y representante del movimiento en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Y bueno, todo proviene de ahí. O sea, que nada, que me ha parecido muy curioso. El documento sigue, ¿vale? Y bueno, yo también, como ahora estoy haciendo un curso de feminismo, ya pues me encauzo por eso. Pero vamos, que está curioso el incidente este de que no es el 8 de marzo real, que se celebra institucionalmente, ¿no? Y bueno, quería ya de paso comentar que, coincidiendo con esta conmemoración, hay unas jornadas, sobre todo en Móstoles, en las que se autodomina jornadas feministas, y está la presentación, manifestación de las jornadas feministas el jueves, o sea, mañana, a las 6, y luego ya el sábado y el domingo tendrán diferentes actividades de autodefensa, de cocina, en plan talleres, comedores veganos, también talleres de micromachismos, charlas de abolición de la mujer en la Constitución, durante la Constitución de 1812 en la PEPA, y bueno, tienen un montón de cosas, la verdad que está muy interesante. Así que os podéis pasar desde mañana jueves, que empieza la concentración, hasta el domingo. Hay todos los días actividades. Y luego también es muy interesante la Salamanquesa, que es un centro social también que se abrió a partir de lo del 15M aquí en Madrid, que está cerca de O'Donnell, y os podéis acercar porque a mí me parece muy interesante las jornadas que van a hacer, porque son acerca de la cárcel de Ventas. Cosa que muy poca gente, bueno, no muy poca, pero la mayoría de la gente desconoce que en Ventas es una cárcel de mujeres, y todas las mujeres que allí murieron antifascistas, y yo qué sé, va a haber una ponente que estuvo presa en la cárcel de Ventas, vecinos del barrio de la Fuente del Berro, yo qué sé, que me parece súper interesante, historiadores, así que los hemos colgado para que os podáis acercar, y luego aparte va a haber una exposición de fotografías del barrio con la cárcel, joder, que a mí eso me flipa. Y ya por último quería hablar también de algo que me ha chocado bastante. No sé si la gente que vive por Madrid os habéis dado cuenta de las putas pegatinas que algunos y algunas mierdas han puesto por ahí, que es lo de fuera feminazis. Hay un montón por Madrid, las han plagado, no sé quién las habrá hecho, pero las chavalas del colectivo de la asociación Luna Nueva, que bueno, yo no desconocía este colectivo, pero vamos, son de la peña de la Universidad Complutense, van a preparar para el 9 de marzo a la 1, desde la Universidad Complutense, una marcha por un 8 de marzo feminazi. Se han autodominado así, en plan diciendo, nos llamáis feminazis por no querer el puto feminismo institucional y el heteropatriarcado que reina en este puto estado de mierda. Pues sí, pues somos feminazis y nos queréis denominar así, nosotras también. Y me encanta, porque es verdad que esta gente está aprovechando el oportunismo este de meterse con chavalas, que pues como lo de la capilla, cuando sí, las chicas se desnudaron en la capilla y demás, Y pues me parece genial que dice eso. Dice, apostamos por la autoorganización de las mujeres, bolleras, maricas, trans y demás damnificadas por el patriarcado. Y si por eso nos llamáis feminazis, entonces viva el 8 de marzo, feminazi. Y nada, os podéis meter, que también lo hemos colgado, y ya está. Y bueno, pues a raíz de todo esto os vamos a meter ya una cancioncita. Os dejo dar la chapa, dime. Ah, bueno, digo que mañana es vuestro concierto. Sí. Ah, vale. Que mañana... Y como iba lo de la mujer, vale. Sí, más cosillas delante de agenda. Aunque no hay ninguna mujer entre sus componentes. Bueno, pero no tiene nada que ver con también ello. También somos feminazis. Que a quien viva en Vallecas y quien no viva en Vallecas, pues que se acerque, que vaya ahí a Jimmy Jazz. A Jimmy Jazz, chavales. Que yo hace mogollón que no voy, bueno, años, y seguramente mucha gente, y que mejor que volver a ir para... Sí, además ha cambiado, ¿no? Dice Miquel, ha cambiado de dueño. Sí. Y parece ser que tiene una reforma y no sé, pues ya va a echar habrá un ojo a eso. Y pues nada, que tocáis vosotros. Sí, tocamos los Murder Crew y quien quiera que le demos la chapa, pues que se acerque por ahí, que la daremos un ratito. Así que si os los perdisteis en los conciertos en los que ha habido conciertos. Madrid, o los queréis volver a ver, ya sabéis que tenéis la oportunidad de ambiental cruzcore. y bueno, también decir que el sábado en el Koala... El viernes en el Koala. Posiblemente también toque Murder Crew con Cizalla. Cizalla. Fraga al final no van a poder tocar y son unos malquedas. Y bueno, y si alguien se quiere acercar y tocar, pues... Alguien que esté escuchando el programa tiene un grupo y quiere tocar pues nos puede llamar en directo para acercarse por ahí. Que nos manden un mail a catadopeina@hotmail.com o que nos llamen en directo al 91-142-6912. Eso es, pues nada, vamos a ir con la canción de Estigia, que habla... Para mí la mejor canción que habla sobre este tema, sin duda, pues me parece, o sea, no sé, me parece de las que más de acuerdo estoy con lo que dicen y sobre todo de las más originales. Exacto, ¿no? El estribillo es algo así como no queremos igualdad. No queremos tu igualdad, solo queremos vamos, la chica y claro, solo quiero ser yo misma. Eso es. Pues allá vamos con Estigia. Aquí estamos otra vez, que nos pilla la canción a medias. Estamos de charleta. Cómo me encanta la voz de la chavala esta, ¿eh? De la chica de Estigia. Es una pena que ya no toque. Ya, sí. Y que tampoco toque, que a mí también me encantaba, Ajenos a la Tragedia. Sí, cierto. Que porque el único que siguen es con Necesidad de Luchar. Que por cierto, se me ha olvidado, ¿me puedes poner la canción de los Stiff Adamic Band? Uf, mucho me pides a mí. No, en el YouTube, métete y sale ahí. Vale. Y bueno, nada, que solo es que es la banda esta de la que hemos hablado algunas veces aquí, que es de Ontario. Creo que son de Ontario. Son de Portland. De Canadá. No, no, no. No, son de Canadá, son de Canadá. Son de Canadá. Sí, de Lago Ontario. Sí. Que de Vicious. Son peña no, de Vicious, Sedatives. Sedatives. Sí. Que de Vicious son los suecos. Sí, sí, son peña de Sedatives. Do you know Sedatives? Most of the bands I know from hearing, not from from the name. It's with a keyboard, con un teclado, and it's very funny, and it's like power punk, power pop. Power pop. Y bueno, pues van a tocar dentro de poco en una sala Chupilerendi de Madrid, pero bueno, no sé si será muy caro. Because these guys are coming to play, but I think it's in a bar, sí, and you have to pay, but I don't know how much. No sabemos cuánto, pero bueno, si es como Red Dawns o algo así, pues se hará un esfuerzo. I don't know why they don't play in a squad. People that don't organize these concerts, I don't know. Pero bueno, y nada, esta banda es muy muy curiosona porque se parece bastante a los Sedatives, pero es mucho más popera todavía. Y bueno, se la voy a dedicar al Rancio. Sí, bueno, espérate a que no sé, encuentre esto. Porque... Que no sé si me estará escuchando ahora mismo el programa. No sé, porque como solo no se escribe cuando no se escucha el programa para quejarse. A ver, te deletreo. Bellamy, ¿no? O sea, B-L-L-A-M. Esteve, sí, sí, Adamic, con Y Adamic. Y con K. Ah, espera. Steve Adamic Band. Vale, ahora esto es otra ¿sí? cosa. Y tienes que ponerme una. Sí, bueno, espérate. ¿Qué? Es que tú pides esto muy corriendo, ¿por qué no lo ponemos luego? Bueno, vale. No, vale. Espera, es que si te sigues enrollando, sí, si no. Sí, no, no, no, ya está, no sé más de esta banda. ¿Quieres preguntarle algo a...? Al hitter. Para irnos. Pues la verdad es que no. Sé que les ha gustado la gira. Aunque hayamos dado pocos conciertos, hemos dado paseos por la montaña. Sí. Que ha estado muy bien. Me enviaron hace poco, pues esta mañana me ha enviado el Bill en fotos de la gira. De 60 fotos, creo que hay 5 o 6 fotos de conciertos y el resto pues son de la montaña y bueno, de nosotros cocinando. Sí. Si todas las giras son así, no me importaría pasarme un año de gira, la verdad. Ah, bueno, yo sí, una pregunta, que cuando el CD este que, vamos, el que traían para vender ahí en el Conci, ¿cuándo lo sacaron y si tienen nueva grabación o cuándo va a salir algo nuevo? They want to know the CD that you got for the tour, if when did you release the CD and if you got new recordings or you want to make a new CD? Yeah, we have the recordings, this CD. We made it 1.5-2 years ago and we put it out eventually, I think this summer. It was very late. And we have already new recordings. I have it on my MP3 player, but sadly I cannot let it hear you. But we're gonna release that on a LP together with other Dutch band, Noodweer. I just learned from Raoul that they played in the Coco also last year. And yeah, we're gonna put it on a 7-inch and yeah, the puta madre. Bueno, pues que el CD este lo grabaron ahora cosa de un año y medio, que no lo han podido sacar hasta este verano. Y que sí que tienen grabaciones nuevas, que quieren sacar un compartido en LP con otro grupo holandés, que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Noodweer. ¿Not? Noodweer. Noodweer. No, no cerveza. No, sí. No, more cerveza. More cerveza, more poro. Y bueno, que pues que esperan que salga antes, que no tarde que un no año tarde. Y medio en sacarlo. Que ponemos la canción y seguimos. Venga. Venga, pues vamos con la canción de Steve Adamic. Para el Rancio. Para el Rancio, que se llama Not For Long. aquí teníamos estos ritmos bailongos. Que otra pregunta sería la que quería hacer. Yo tengo otra también. Vale, pues la mía es que qué tal está la zona donde viven para la hora de poder tener pues un local de ensayo o tal, si es difícil, si son caros o... No, the question is in Leiden, in your city, or around your city. How is the situation to have a band, to have access to a practice room, if they are expensive or not? It depends. A practice room can be really expensive, but in the place we practice, it's also the place we organize shows. It's really cheap, but there's only room for 2-3 bands, and otherwise the house with eating cafeterias and concerts, it's too much noise every day. So that is one of the only cheap ones I know, but I know for sure there's a few more cheap around, but you really have to know the places. Like the band Crush, they have schuur, how do you say it? They have, yeah, a hut. They rent from a farmer and it's really cheap, but it's hard to get a place like that. Dice que en Leiden es... Hay locales de ensayo, pero son bastante caros los profesionales, que donde ensayan ellos, que es donde ensayábamos nosotros también cuando estábamos allí, es en una casa ocupada y vamos, no pagas pagamos un poco por el uso del equipo. El equipo la verdad es que es fantástico, yo creo que no he tocado nunca con mejor equipo que el que se usa allí. Y que aparte pues hay otra banda de Leiden, que los Cruz, que hacen greencore. Llevan 15 años tocando, son de lo mejorcito que hay en Holanda. Pues que ellos lo que hacen es que están alquilando una especie de cabaña de un granjero y sale muy barato y entonces ensayan ahí en la granja. Hey, yo me voy a preguntar, can you say us bands from Holland, maybe the punk scene there? Yeah, I also have a compilation with me from some bands of Holland, and yeah, I think the more known bands are like Crush, Mistake, Power is Poison, but they quit it, but they building a name with their new band Suicide State. Yeah, we have a lot of bands actually, but some of them are good, some of them are not, like there everywhere. There is a female band, because I love females band, and in Holland I don't know. The female bands I see were, they pronounce it at punk, but when you go see, it's pop. Yeah. It's not real punk. It's really a because pity. Because in Poland, yeah. You know, in Poland it's full of, crowded of female bands. And I love the, that punk is funny. Yeah. I have to say also that there are a lot of bands with, maybe they are not completely female bands, but they got a lot of bands with female components. And like a few years ago you had Maquiladoras, and they were almost, everyone was female, and they were fucking hostia. It's, Vamos a traducir un poco, pues, se nos pierde. Traduciendo un poco, que hay muchos, en Holanda hay muchos grupos. Algunos muy buenos, otros muy malos. Pues Maquiladoras entraría dentro de los grupazos a tener en cuenta. Y bueno, pues sí, en el CD ha traído un CD recopilatorio con grupos holandeses. Sí. Que pues igual los más conocidos podrían ser Power is Poison o Cruz incluso, aunque aquí creo que nunca han tocado en España. No, aquí creo y que no. Maquiladoras como exponente, PCP. Sí. Mistake, Mistake a mí es que no me gustan, por eso nunca los digo. ¿Qué son? ¿Qué tocan? Hacen punk. Ajá. Punk antiguo. Yo tengo recuerdos de ellos de hace 7 años, 8 años, y me parecían un poco punk poseros y prepotentes. Que Es una opinión muy subjetiva. Es mi opinión, pura y dura. Él la sabe, tu opinión. Sí. Pues y, no sé, ¿ponemos una banda de Holanda de ese recopilatorio? Si vais yo a poner no le tengo. Poner alguna de Aglio. Vale. Aglio son un grupo de Krust, son de Den Haag. Y a mí me caen muy bien porque son los que después de vernos en uno de nuestros primeros conciertos en Leiden, pues nos llamaron para tocar en Den Haag y nos salió como el culo el concierto, que fue horrible de ver y de tocarlo. Pero bueno, pues que muchas gracias por llamarnos, a pesar de todo. Jolín, pues fíjate, he hecho mucho de menos yo un recopilatorio de bandas de Madrid, ¿eh? Hace mucho tiempo que no se estila un recopilatorio así. Que muchos, en muchos países sí que tienen recopilatorio de bandas de Holanda, de Polonia, de Alemania. Pero es verdad que en Madrid... Bueno, pero estado, está... Me da igual. No, claro. Hace tiempo que no sale un recopilatorio así. Bueno, hace poco salió el de Barcelona, el No Caos este, que era sí, solo el grupo por eso de digo más de Madrid, ¿no? Porque de aquí a unos años han salido muchas bandas de Madrid... Y había por ahí una idea de sacar una cinta de claro, solo de grupos abordaje, de Madrid. De Accidente, de Onda Gasolina. Mucha gente que de aquí a 3 años y fue un boom de bandas. Desde la muerte de Cámara de Gas. No, hubo hoy un parón después de Cámara de Gas. Yo creo importante. Que sí, yo creo que ese resurgir pues se debería volcar ahí en un plasmarlo, en un recopilatorio. Sí. Sí. Yo creo que el problema es que aquí en Madrid hay... Somos unos dejados todos y todas. Aparte porque... de que es culpa de la gente de Madrid, ¿sí? Creo que sí que es más fácil a lo mejor en otros sitios donde hay muchísimos más sellos que editen... Ya coño, pero que me dé igual pero que un CDR, sacan un CDR, que por eso digo ocurre, que también es la culpa de sí, los sí, integrantes. Sí, sí, pero mira, a ver si alguien se anima. Pues mira, vamos a poner una de las bandas de las que estábamos hablando, que es la de Aglio, que vamos a poner la segunda canción de este CD recopilatorio, que se llama Inner Struggle. Y esto es el CD 1. Así que esto es este grupo yo he escuchado recopilatorio y son la hostia. Terminando, que no sé, ¿alguna preguntilla más o...? No sé. ¿Para cuándo vuelven a tocar aquí en Madrid? Sí. ¿Cuándo van a volver a venir a vernos? Do you have the idea of coming again to, yeah, to Madrid for, sure. for playing? Or, yeah. That's not even a question. It's bueno, decir que si todo sale bien, a lo largo de la gira hemos hablado de empezar un proyecto cuando estemos en Holanda todos cuetando y de hacer un grupo de power violence. Hostia. Que se va a llamar German Broad. Que tiene gracia en Holanda, aquí habría que explicarlo. Claro, y a ver si nos podemos venir a tocar. ¿Qué es eso de German Broad? Bueno, German Broad es una broma. German Broad es el yonki entrañable de Holanda. Tenía un grupo de rock and roll y luego se destapó como artista. Y por hacer la coña, German Broad, Broad es pan en holandés y German pues es alemán, ¿no? Pan alemán. Pan alemán. Qué bueno. Como buen grupo de power violin con un nombre de una persona. De personas. Sí, tío, and not one Dutch guy thinking about this. Fucking someone from Spain has to come with this idea. Sí, tenemos un humor muy negro aquí. Sí. Que y nada, pues entonces ya, hombre, quedan 4 minutillos. Sí. Que nada, it's a pleasure. Sí. For us to you have come. Yeah. Y Miquel otra vez aquí, así que, Ari, que gracias. Lo estoy cogiendo el gusto. Sí, ya sabes que nos lo pasamos genial. Thank you very much. Yeah, no problem, nada. Y ahora pues eso, que vamos a poner a... Ah, bueno, do you have a contact if somebody wants the CD or something to ask you? We have the Gmail, christuni@gmail.com. It's really easy. Okay. But, vale, pues lo pondremos, ¿vale? Sí. El nombre del grupo christuni@gmail.com or .com. Pues eso, que pondremos ahí el contacto. Y ahora sí, que vamos a ir con un grupo de D-Beat, bien majo y bien guapo, y que está compuesto por una sola persona haciendo todo, que es Proyecto Hombre. This is only one guy playing all the instruments. It's a Proyecto Hombre, Human Project. Human Project. It's a joke because here in Spain, Proyecto Hombre is an association at against fun too. Y vamos a poner Spanish humor is. Y vamos a poner una canción que se llama Muertos en Vida. Así que nada, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.